en línea general, Francisco viene recorriendo no solamente la costa, sino todos los municipios de la provincia. De hecho, él estuvo, por ejemplo, en el partido de La Matanza, y en esta semana va a ir recorriendo varios distritos, no solamente de la costa, sino del resto de la provincia. Nosotros, puntualmente, con la diputada Natalia Gambaro, venimos a hacer una actividad más bien partidaria, a visitar a nuestros referentes y ver el trabajo que se viene realizando, más que nada de inicio de este año, para fijar algunos objetivos y pautas, nada más. Bien, ¿cuáles serían, en todo caso, las pautas que se puedan conocer públicamente? Más que nada conocer el trabajo, o sea, y ver de cerca el trabajo que vienen realizando cada uno de los referentes. Sabemos que muchos de ellos, como es el caso de La Barría, vienen haciendo un excelente trabajo con la gente. Nosotros estamos en un enero con mucho trabajo, con mucho entusiasmo, tratando de acercarnos a la gente para conocer, en primer lugar, cuáles son las necesidades y la problemática real, que es lo que venimos haciendo en las caminatas con Francisco ya hace unos cuantos años, y para poder tener un mejor diagnóstico, y después evaluar las líneas partidarias con respecto a la conformación de locales y las cuestiones técnicas del partido, ¿verdad? ¿Qué cree que va a pasar para las elecciones de este año, teniendo en cuenta lo que sucedió en las anteriores, donde inclusive aquí en Olavarría hubo candidatos que se lanzaron en un primer momento que luego quedaron en el camino y, bueno, supongo que con cierto dolor también, ¿no? Seguramente. Bueno, el tema del año pasado, la verdad que fue bastante dramático, por así decirlo, para muchísimos de los referentes políticos que se sumaron al espacio. De hecho, también no nos olvidemos que fue una elección bastante atípica, porque nosotros tuvimos que prepararnos para un escenario electoral con unos cuantos meses de anticipación, tener previsto en la legislación electoral. Eso nos tomó de sorpresa, con lo cual, no solamente a nosotros, sino al resto de las fuerzas políticas, tuvimos que realizar un esquema de alianzas electorales con muy poco tiempo, o sea, muy ajustados en el cronograma, y eso trajo aparejado que por ahí no se pudieron llegar a realizar todos los acuerdos en la mayoría de los distritos de la mejor manera, como fue el caso, por ejemplo, de La Barría, en donde tres fuerzas políticas como la de Felipe Solá, o el PRO y la de Francisco Narváez, tenían su representación y, bueno, no tuvieron el tiempo de cronograma electoral como para poder llegar a arreglar cuadros. Ese fue el principal escollo. Después tampoco lo mismo de que nosotros tuvimos una demanda en el periodo de participación que la verdad que excedió las expectativas de todos nosotros, lejos, ¿verdad? Porque nosotros esperábamos una participación en la sumatoria del espacio de nuevo que ponía Francisco de Narváez en un ambiente que la verdad sobrepasados. Y bueno, ¿y qué va a pasar para este año? Bueno, justamente este es el trabajo que venimos haciendo para evitar las cosas que por ahí pasaron en la elección de 2009 desde el punto de vista de vida interna partidaria o de conformación de alianzas con otros sectores políticos. Es que estamos conociendo la realidad de los distritos con mucho mayor detenimiento, viendo el trabajo de nuestros referentes y que ellos también nos cuenten las realidades locales, cómo se vienen dando, como para saber cuáles son los espacios políticos activos, aunque incluso hay muchos que por ahí son espacios locales, de distritos que buscan la referencia provincial y que desde ya están esperando dar el apoyo a Francisco Narváez. ¿Cómo ve, qué sabe o qué se ha podido informar hasta ahora de cómo está la séptima sección electoral? Bueno, la séptima sección electoral, a mí es la sección que me encanta personalmente, porque es una sección que está en el corazón de la provincia, es una sección de la más chica de la sección de la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay un trabajo y la mayoría de los distritos de la sección hay un trabajo muy particularizado, muy pormenorizado, muy puerta a puerta, muy de lo que es la política que venimos planteando nosotros. Así que yo creo que es un esquema de trabajo ideal para lo que nosotros planteamos. Bien, hoy a nivel nacional se ha conocido la posibilidad de que se realicen internas a nivel regional por uno de los integrantes del peronismo federal. ¿Cómo se va a posicionar de Narváez con la referencia nacional que pueda tener para estas elecciones? ¿Quién va a ser? ¿Cómo van a trabajar con eso? Bueno, eso es una decisión que va a tomar nuestro conductor, que es Francisco. Oportunamente, yo creo que en esta instancia del calendario, que todavía ni siquiera tenemos abierto el calendario electoral, porque no sabemos si van a haber o no internas, creo que ese paso todavía, digamos, no es necesario darlo en este momento. Sí creemos que la construcción del convenio de espacio nacional tiene que tener un correlato, que es el que los bonaerenses les interesa, que es nada más que la provincia de Buenos Aires, es lo que nosotros hoy nos preocupa y nos ocupa, y por eso estamos abocados exclusivamente al trabajo en la provincia de Buenos Aires. El esquema nacional se verá oportunamente. Y particularmente dentro del espacio de ustedes, ¿cómo ven esta convocatoria, esta idea entonces de internas regionales que antecedan a lo que usted dice no sabe si se va a hacer o no, que son estas internas, las del 14 de agosto? ¿Cómo lo ven ustedes internamente a esto? Bueno, internamente eso depende de la política a partir de usted, que la Unión Cívica Radical tiene previsto un esquema de internas cerradas partidarias como para ir a la interna abierta obligatoria con una lista medianamente acordada. Eso es una cuestión de conveniencia de la vida política de cada uno de los espacios. Consideramos que la interna abierta simultánea obligatoria hoy en realidad no sabemos si se hace o no, porque el oficialismo, o sea, el gobierno, el partido gobernante, no saben de ellos, sino también en la intermediatoria, la PASO, como se le dice por la sigla. Ahora, si tuvieran una certeza, la ley ya estaría reglamentada, y si no, ya estaría delegada. Como decimos, ellos todavía tienen esa duda, no están reglamentada, con lo cual no sabemos cómo son los términos de la ley, no está derogada. Eso yo creo que le hace muy mal a la vida institucional democrática del país, porque, o sea, estamos listos, que a mes de una elección no tenemos todavía fijadas reglas claras. Bien, bueno, con lo cual, bueno, si esto se da, si realmente van a internas en el peronismo federal, si luego se hacen las internas del 14 de agosto, luego se hacen las de octubre, las generales, la verdad es que vamos a tener un año 2011 lleno de internas, ¿no? De internas o de elecciones. Yo creo que también, todo está acompañado de este proceso, que digamos que han ido a votar cada dos fines de semana. Es una cuestión que yo creo que seriamente el gobierno debería analizar, debería reunirse con la justicia electoral o con la justicia con competencia electoral y de una manera de por todas para reglamentar la ley y fijar las reglas claras o directamente dejar efecto esta reforma política, mal llamada reforma política, porque la reforma política no tiene nada, fue estrictamente una reforma electoral para un escenario anterior a la muerte del doctor Kirchner, que hoy en realidad no es el mismo. Entonces, lo que básicamente de los partidos de oposición está bien claro, nada más. Gracias, doctor. Hola, hola. Doctor, le agradecemos mucho. No, por favor. Usted está con la diputada Natalia Gambaro, ¿verdad? Exactamente, sí, acaba justo de bajar. Bien. Estamos